Ahí vamos a entrar en una nota ahora. Vamos a hablar con Lorena Torres, perseguida política por parte del gobierno de Cornejo Suárez, junto con un montón de compañeros y compañeras más del Polo Obrero y del FOL. Buenos días, Lorena. Gracias por esta comunicación. Gracias a vos, de verdad. Bueno, como para arrancar suavecito la mañana, ¿no? Se viene el 12 de agosto, una audiencia donde pretenden judicializar esto que el gobierno te está acusando, que es básicamente la protesta social. Lorena, contanos al respecto. Exactamente. Este lunes tenemos audiencia con nuestros compañeros, donde estamos enfrentando una elevación a juicio por el Código 194, que prácticamente lo que nos estaría impidiendo es movilizar, o lo que intentaría impedir es que movilicemos. Esto viene ya desde hace un tiempo, pero el gobierno de Cornejo avanzó sobre esto con el intento de elevar a juicio a nuestros compañeros, que no solamente se da en Mendoza, se da a lo largo de todo el país, pero Mendoza es un laboratorio de este protocolo antipiquete, ¿no? Que quiso implementar Burlich apenas asumió este nuevo gobierno. En medio de la crisis, porque a 6 meses que asumió el gobierno, realmente hay un desastre total en los ingresos de los trabajadores, en las condiciones de vida de los trabajadores, aumentando la desocupación, aumentando la inflación, todo menos los salarios de los trabajadores. Entonces esa situación la quieren controlar o intentan controlarla intentando criminalizar el derecho a la protesta, que es un medio que la provincia de Mendoza lo utilizó mucho para poder defender sus recursos, como la 7722, donde estuve en un aniversario también, y donde estoy siendo imputada por defender, en realidad ni siquiera defender, porque esta imputación, por ejemplo, no es por movilizar en defensa de la 7722, sino en un aniversario que se realizó en la legislatura junto a otros activistas. Por eso también estoy imputada. Entonces, acá marca una selección, ¿no?, que utiliza el gobierno para poder implementar, avanzar también sobre la criminalización y sobre el ataque a quienes nos estamos organizando y quienes estamos enfrentando el hambre desde siempre, porque los comedores populares realmente están avasallados. No dan abasto con la cantidad de gente que van a los comedores populares, y nosotros estamos defendiendo el alimento y la vivienda de miles y miles de personas que dependen del comedor popular. Uh-huh. Así que nada, este 12 tenemos esta audiencia, invitamos a todos los que se sumen al pronunciamiento para defender las libertades democráticas, que no solo significa un ataque para todos los que nos organizamos en cualquier punto, como artistas, como ambientalistas, como docentes, como trabajadores de la salud, como comunicadores. Todos esos puntos de organización realmente están en peligro con este ataque que nos han elegido a nosotros para poder desenvolverlo, ¿no? Porque con esta reiterancia que quieren aplicar, yo tengo 10 causas en las que podría, imagínate el nivel de locura, que podría llegar a enfrentar 20 años de prisión por movilizar, por ejercer mi derecho a movilizar. Esto realmente es abrumador, y más con los mensajes que estamos recibiendo por parte del nivel nacional, del gobierno nacional, esta mano que le está dando a conocidos genocidas de nuestro país. Realmente todo tiene un ambiente muy muy turbio, todo tiene un ambiente realmente de ataque hacia nosotros, así que en estos momentos lo que estamos llamando es la pronunciación sobre este tema y que veamos la gravedad de lo que significa y que podamos defender a una organización que ha estado en la calle defendiendo los comedores populares, defendiendo los programas sociales, defendiendo el salario de los compañeros, de los hospitales, de los compañeros ambientalistas con la 7722. Hemos sido parte realmente de muchísimas movilizaciones y quieren atacar y estigmatizar a quienes estamos parando la olla en los barrios, quienes estamos siendo la primera línea de resistencia contra el hambre en los barrios. Entonces, llamamos a que podamos defender esta organización que es tan importante para poder enfrentar la crisis que estamos atravesando y también para defender las libertades democráticas que están en juego. Lorena, vos no sos la única acusada en esta situación. A ver si me acuerdo todos los nombres, si no corregime. Está el Víctor Dávila, el Ernesto Huerta, la Laica, la tengo entendido como Laica Puyo, capaz que vos la conocés por otro nombre, la Jimena, me olvidé el apellido. Báez. Jimena Báez. Y vos, no sé si hay alguien que me falte. Sí, en el expediente, porque es un expediente que tiene 12, no sé si 12 o 13 causas, ¿dónde estamos esas personas? Y en la última, que es la movilización contra la ley base, está Raquel. Raquel Blas. También. Que ella ya tuvo una audiencia la semana pasada. En tanto su trabajo sindical, por la cual también la están persiguiendo. Claro. En la provincia han habido muchos activistas imputados. Nora Moyano, de las Asambleas por el Agua. Tenemos muchísimos activistas imputados. Ahora, este avance es un conglomerado, digamos, de activistas del polo obrero, particularmente del partido y del FOL, donde es increíble la cantidad de imputaciones que nos han realizado en marzo del 2023 que nos llevan detenidos. Ahí yo me entero de todas las imputaciones que tenía, porque no tenía ningún tipo de conocimiento. Ahí quería llegar, Lore. Porque vos en particular, ¿cuántas imputaciones te han acusado? 10. De las 10 imputaciones, ¿te llegó alguna vez una notificación a tu casa? Jamás. De hecho, ese día, yo te estaba comentando que ese día que me detienen junto a Martín Rodríguez, yo caigo y me entero. De hecho, estaba la compañera Laica al lado mío, me entero de la cantidad de imputaciones que tenía y no tenía ni una sola notificación de las imputaciones. Ajá. Eso es lo peligroso. Eso es lo más peligroso. Pues te puede acusar cualquiera de cualquier cosa, te hace una denuncia y vos ni enterada. Yo tenía pedido de captura. Y no estabas enterada. Y yo no estaba ni enterada. ¿Entendés? Y en ese momento me entero de las 10 imputaciones, que este método también lo han venido utilizando. Martín Rodríguez, cuando se lo llevaron detenido, fue impactante la forma en que se lo llevaron detenido, con un auto X parándose y llevándoselo, uh-huh. Incomunicado con su organización, incomunicado con su familia el tiempo que estuvo detenido. Estos métodos son muy peligrosos, son realmente muy peligrosos y que no los tenemos que dejar pasar, porque de repente como activista, porque aparte es muy extraño, a mis compañeros también les llegaban las notificaciones de las imputaciones. De repente yo me encuentro con 10 imputaciones de hace un año y medio y no tengo ni idea. Entonces, sí. Sumamente peligroso. Y recordemos, cuando los atrapan a ustedes en el kilómetro cero, en esta emboscada que les hacen, a vos, al Martín y a la Laica, la Jimena no estaba, pero después la fueron a perseguir, apretaron a sus hijos en la puerta de la escuela, la misma policía. Era increíble. Yo cuando salí, bueno, y me comentaron las compañeras, increíble el nivel de persecución. Caían a los comedores armados, preguntando por Jimena, caían a la escuela de los hijos de las compañeras. Una persecución brutal. Hostigamiento, esta presión que ejercen sobre los militantes. Uh-huh. Fue increíble lo del barrio. Tal cual. Bueno, a todo esto, me imagino que tenés que haber hablado con la abogada. La abogada sigue siendo la misma, ¿no? Sí, es Rayo. Rayo. Sobre el tema legal, porque nosotros estamos dando una pelea enorme, realmente. Porque es sumamente absurdo lo que están haciendo. Nos están acusando y están intentando hacer un delito, entre comillas, escarcelable, un delito penal. Uh-huh. Con pruebas que son sumamente absurdas, porque son Lorena Torres en la legislatura con un cartel de la 7722 junto a 600 personas. Ese es el tipo de imputaciones que tenemos, de acusaciones. Ajá. O una cámara de vigilancia. Eso es absurdo también porque nosotros todo el tiempo estamos mostrando nuestra cara, estamos dando nota a los medios para poder expresar qué es lo que queremos y por qué estamos movilizando. Entonces, las teorías son absurdas. Acá, de hecho, a nivel nacional, queda muy claro de que no importa cuántas pruebas nosotros presentemos. Nosotros con Belioni presentamos un montón de pruebas que el fiscal no quería recibir, que la jueza no quería recibir. Entonces, hay un ensañamiento y si realmente lo que quieren es pasar la prohibición de la huelga, de la protesta, lo van a hacer. Por eso es importante que la acción de los trabajadores, de los luchadores, del activismo, porque con esto nos están llevando al fondo. No importa legalmente cuántas cosas nosotros podamos presentar, que vamos a dar, estamos dando una pelea realmente enorme con eso, pero tenemos que ver cuál es la, porque la intención es política, no es legal. La intención claramente es política, es terminar con las organizaciones. El Polo Obrero es una organización que ha venido dando una pelea enorme en las calles, incluso aún siendo detenidos durante una semana no paramos de organizarnos porque el hambre no cesa. Uh-huh. Entonces, la intención es destruir las organizaciones. Las organizaciones que enfrentamos a los gobiernos, que pensamos, que nos organizamos en asambleas y que somos consecuentes con lo que queremos. Entonces, legalmente estamos dando una batalla enorme, pero es importante que podamos entender que el problema legal no es, el problema es netamente político. Claro, claramente. Hablaste de otras personas, aparte de las que te nombré. ¿Cómo se están organizando? ¿Qué hora va a ser la audiencia? No sabés si están convocando a la gente. Esto me imagino que va a ser en el Polo Judicial. En el Polo Judicial estamos convocando a todo el mundo a las 9:30 de la mañana, donde ahí queremos dar un panorama de cómo vamos a digamos, de lo que nos espera y de cómo está la situación. Invitamos a todos los medios, invitamos a los sindicatos. De hecho, hemos estado discutiendo con muchos sindicatos, con organizaciones sociales, con organizaciones de mujeres, el NUM de Mendoza. O sea, estamos realmente discutiendo con todo el mundo, con todo el activismo, con todos los vecinos, y convocándolos al Polo Judicial para poder dar una presión, porque es lo que realmente ha logrado realmente dar el brazo a torcer al gobierno. Entonces, estamos llamando a todo el mundo a defender las libertades democráticas, al polo judicial, al 9 y medio. Ajá, bien. Hablaste de, esto es la última y te prometo no te molesto más, hablaste del chiquito que también, Eduardo Beliboni también está siendo perseguido a nivel nacional. ¿Qué posibilidades hay de que a lo mejor venga, no sé, o Romina o Gabriel para que les apoyen en tanto la situación que van a vivir el lunes? Mira, de hecho, me estaba olvidando algo sumamente importante. Viene Vanina. Viene nuestra compañera Vanina, que ya está ocupando una banca por parte del Partido Obrero. Así que va a venir Vanina, va a estar Rayo. Que Rayo está realmente enfrentando muchísimos de estos procesamientos y de estas intentonas de elevar a juicio en todo el país. Vamos a estar con la compañera Vanina, va a venir, y bueno, por eso invitamos a los medios también a sumarse para poder charlar y poder hacerle una nota a Vanina, a nosotros quienes estemos ahí. Bueno, dale, perfecto. Perfecto toda esta data que nos estás dando. Sé que por ahí vamos a salir del espíritu de esta nota, pero sé que a pesar de todo, si se quiere también va de la mano, pero a pesar de todo siguen trabajando para los barrios, por sobre todo estamos en el mes de las infancias, en tanto la Argentina. Están por iniciar actividades ustedes, no sé si hay posibilidades de que nos cuentes un poquito, y esta sería la última propuesta para cerrar la nota. Mira, es como decís vos, esta lucha contra la criminalización es muy importante, pero siempre hablo, cuando hablamos con nuestras compañeras, siempre les comento que mi percepción es que a nosotros, que somos pobres, lo voy a decir claramente, que somos pobres, que somos negros, que somos los que nos organizamos en los barrios, nos ven como los corderitos. Entonces el gobierno, al intentar separarnos, consideran de que los corderos no tienen pastor que los guíe. Y realmente lo que yo veo todos los días en las asambleas, en los comedores, es cómo mis compañeras y mis compañeros se organizan fuertemente para levantar la olla con las dificultades que representa no tener el alimento a nivel nacional. Es increíble, a mí realmente me emociona muchísimo porque veo todo el esfuerzo que tienen las compañeras y los compañeros, porque es muy difícil transitar la situación de crisis que estamos viviendo. Pero las compañeras le ponen el cuerpo, las compañeras hacen rifas, venden ropa, hacen de todo para poder conseguir levantar la olla y considerar no dejar de entregar el alimento. Porque es muy fácil decir, bueno, el gobierno ya no nos entrega alimento, el gobierno ya nos soltó la mano, digamos, entre comillas, con algunas organizaciones. Es muy fácil decir, dejemos de armar el comedor. Pero es muy difícil ver cómo la gente tiene hambre, cómo las infancias están siendo cruelmente arrastradas por estas políticas de hambre y de miseria. Por lo tanto, los comedores siguen en pie. Las compañeras están haciendo un esfuerzo enorme para poder abastecerlos. Hemos llevado campañas de donaciones, donde tenemos muchísimo apoyo, muchísima solidaridad de los vecinos, de pequeños negocios, de pequeños comerciantes. Y de esta forma es la forma en que vamos a impulsar los festejos del Día del Niño. Porque se acerca, como dijiste vos, el mes de las infancias, en una situación donde las infancias y las mujeres estamos siendo duramente golpeadas. Merecemos, para tener infancias felices, necesitamos tener salud en los centros de salud de los barrios. Necesitamos tener medicamentos, necesitamos tener profesionales, profesionales con salarios dignos. Necesitamos realmente tener escuelas, tener docentes para poder educar a los pibes. Necesitamos que los pibes tengan una alimentación equilibrada, que puedan tener el plato de comida en la mesa. Y por todo eso es que nosotros vamos a desarrollar Días del Niño en todos los barrios, en defensa de las infancias felices, en defensa de las infancias, y que puedan tener una vida que no sea un privilegio. Esto es algo que estoy diciendo últimamente, pero realmente es como se vive, ¿no? Queremos que las maternidades se vivan dignamente, queremos que las infancias tengan infancias felices, donde puedan, donde no se puede ser feliz si las panzas están vacías. No se puede ser feliz con niños pasando hambre. Por lo tanto, vamos a llevar a cabo Días del Niño en todos los barrios, donde, bueno, vamos a sacar materiales para avisar dónde van a ser, donde vamos a invitar a que todo el barrio participe, donde queremos hacer realmente mostrar que la única forma de defender a las infancias es luchando para que tengan todos sus derechos. Así que claramente no dejamos de militar contra el hambre, y nada, todo esto nos fortalece muchísimo realmente. Así que invitamos a todos los que nos están escuchando, los invitamos a poder sumarse a algún lugar donde esté las asambleas del pueblo, a los comedores, a sumarse a organizar el Día del Niño, a organizar grandes ollas populares donde invitemos a todo el mundo a participar y ser parte. Perfecto, me parece muy bien, me parece muy bien. Bueno, muchas gracias, seguro nos veremos el lunes, Lore, si no antes, y te mando un gran abrazo de lucha, porque fuerza no te falta, ni a vos ni a todos los compañeros. Muchas gracias. Gracias a vos.